hace falta más que nunca un Estado que defienda la producción y el trabajo, un Estado que defienda la educación pública, gratuita, universal, obligatoria, un Estado que defienda la salud para todos y para todas. Aquellos que creen y pregonan que no hay plata en ningún lado, les digo que en el país y en la provincia sí que hay plata. El problema es que la tienen pequeños sectores. Quiero advertir que no se dijo que van a ser aquellos que necesitan todo y que no les sobra nada los que van a perder. Así que a la espera de esas medidas decimos, en la provincia de Buenos Aires lo que vamos a dedicarnos es a defender a los sectores que necesitan apoyo y acompañamiento. Que vamos a hacer los mayores esfuerzos por gastar cada peso bien, y eso es en beneficio del pueblo, de las mayorías, de los sectores populares.